La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo micro radial de historias no contadas, producido por los estudiantes y docentes de la Escuela Eva 11 del Bolsón. Mi nombre es Gladys. Trabajo en el anexo Barrio Irigoyen, doy clases en la escuela Ford. Este año tengo 7 estudiantes, ellas son María Virginia, Betania, Valentina, Gloria, Norma, Soledad y Alda. Esta semana el micro radial del programa Historias no contadas de la Escuela Eva 11 del Bolsón sale desde el anexo Barrio Irigoyen. A continuación los y las invito a escuchar dos entrevistas realizadas a dos estudiantes del anexo. Ellas son Alda Quijada y Alejandra Páez, que nos contarán un poquito sobre su experiencia en la Escuela de Jóvenes y Adultos. Hola Alda, ¿cómo anda? Hola señor. ¿Cómo anda Alda? ¿Bien? Bien. ¿Cuánto hace que comenzó a estudiar en la escuela de adultos? Ya hace 3 años. Empecé cuando tenía 57 y terminé ahora que tengo 60. Bien. ¿Tiene recuerdos de sus maestros anteriores? Seguramente la mayoría se han jubilado ya. Sí, el maestro Hugo, la señora Romarí y así alguna otra maestra que venían en veces para por semana, así una semana una, una semana otra. Para hacer suplencias, sí, suplencias sí. Cortas. Bien. ¿Y qué es lo que la impulsó a retomar los estudios, a volver a estudiar, a seguir estudiando? Bueno, como yo medio quedé sola, o sea, y necesitaba, porque por ahí no entendía bien lo que es la plata o las cuentas, cosas así, así que por ahí necesitaba de otra persona, pero ahora por eso empecé la escuela, para poder aprender. Adelante. Aprender a hacer cálculos, sumas, claro, cuentas. Todo eso me hacía falta porque sola a veces no podía hacer, claro. Tuve que empezar la escuela. Y saber el valor del dinero, claro. De los billetes. Sí, porque no entendía nada. Yo por ahí un billete de 100 decía que era 10 y así. Claro. ¿Qué es lo que más se extraña de la escuela, Alda, en este tiempo de aislamiento social, que tenemos que estar en la casa? Y bueno, por ahí se extraña mucho el compañerismo, las chicas, o sea, el momento que pasábamos alegre ahí, las chistes, bromas que hacíamos, todo. Vamos a contarle a la audiencia que teníamos por ahí un día fijo para cocinar, compartir una cena, también se festejaban los cumpleaños y se elaboraban muchas recetas. ¿Se acuerda de alguna receta que...? Sí, la receta de la ensalada y después de la galletita que hacíamos. ¿Y se acuerda que llevaban esas galletitas? Las galletitas, llevaba harina integral y avena, aceite y azúcar. Bien, y huevos. Bien, también elaborábamos ensaladas y muchas comidas saludables. Vamos a contarles a la audiencia que estuvimos trabajando el año pasado sobre la alimentación, sobre los alimentos saludables, y de esta manera surgió la elaboración de varias recetas. También, ¿se acuerda que cómo elaborábamos las ensaladas verdes? ¿Qué llevaban esas ensaladas? Bueno, la ensalada verde llevaba la brúcula, cebollita verdeo, cilantro y varias verduras que uno le podía poner, o sea, para ensalada, aceite, limón, vinagre, lo que quería ponerle. Bien, ¿y se acuerda de dónde se traían esos alimentos, esas verduras de hojas verdes, como la, bueno, la lechuga, el cilantro, ¿se acuerdan? Sí, cebollita verdeo, algunas verduras llevaba Norma, que la traía ella del campo, allá de Los Reposos, donde ellos vivían. Bien, vamos a contarle a la audiencia que tenemos varias estudiantes que tienen huerta, hacen huerta en el campo, ellas viven en Los Repollos y hacen huerta y tienen animales. Bueno, y en esta ocasión Norma trajo mucha verdura producida por ella misma del campo. ¿Qué más se acuerda, Alda, que hicimos el año pasado? Alfajores también hicimos. Alfajores de maicena. Bien. Y después una comida que tuvimos, que hicimos gnocchi. Bien. Y así los cumpleaños, igual cosas así para compartir, siempre llevábamos. Por ahí si tal día vamos a compartir algo, lo hacíamos. Cada uno llevaba un poquito y compartíamos. Sí, esa era la idea, ¿no? Todos podíamos llevar algo para compartir y elaborar una rica comida y pasar un lindo momento. ¿Qué le gustaría seguir estudiando, Alda, después que termine la escuela de adulto? Corte y confección quería seguir. Bien, para hacer ropa o arreglar, para hacer cortina. Arreglar una ropa de mis nietos, mi hijo, cositas así. Así que bueno, eso quiero, ese es mi pensamiento y mi deseo que tengo. Voy a ver si ahora en este tiempo me puedo conseguir una máquina de coser nueva para comprar. Qué lindo proyecto, Alda. Vamos a contarle a la audiencia también que en la escuela sede de EVA 11, que es la escuela 270, también se dictan varios talleres en la sede, como por ejemplo corte y confección, peluquería, manualidades y computación, repostería, carpintería, pero que no se da en la sede, se da en otro lugar. Y así varios talleres que los estudiantes pueden hacer una vez que terminan de estudiar la primaria. Bien, qué lindo proyecto, Alda. Bueno, finalizando la entrevista de hoy a Alda, me gustaría que pida algún tema musical y se lo dedique a alguien. ¿Qué tema le gustaría? A ver, ¿se acuerda cuál es el tema que quería pedir? Vida de Rico. Bien. Camilo. Bien, Vida de Rico de Camilo. Para Ulises y Candela. Para sus nietos. Bien. ¿Cómo se llama? Perdón, no escuché. Ulises

y bueno, vengo de Cipolletti ya hace 2 años, y desde el primer año que estuve acá en el Bolsón ya empecé la escuela, o sea, me escribí para ir a la, para empezar a la escuela de adultos. Entonces, Ale, hace 2 años con este que comenzaste la escuela de adultos. Sí. Bien, ¿y qué te impulsó a retomar los estudios, a volver a estudiar? Y yo veo porque como que se va renovando todo en lo que es la tecnología, y se va renovando siempre cosas nuevas en los estudios. Una, para poder yo también capacitarme más, ¿no? Y para poder ayudar a mis hijas, las más chiquitas, con el estudio de ellas, y bueno, y también para poder lograr hacer poder hacer o como es estudiar algo que a mí siempre me gustó de chiquita, que es ser chef. Ay, qué lindo. Bueno, y para eso necesito necesito terminar la primaria y también la secundaria, porque necesito el estudio. Los estudios. Bien. Y bueno, y siempre me gusta aprender. Y sé que, porque mi papá antes, ellos tienen como estudio básico nomás. Y bueno, y antes era decidir estudiar o salir a trabajar para poder llevar comida en la casa. Así que bueno, y entonces yo salí a trabajar en lugar de terminar mi estudio. ¿Y en qué año, en qué grado tuviste que dejar? Sexto. Pasé a séptimo y no seguí. Ah, el último año te faltó de primaria. ¿Y por qué no pudiste continuar estudiando? Una, porque mi mamá ese tiempo estaban separados ya de mi papá, y ella iba a trabajar con su esposo, con mi padrastro sería, en la yerba, cosechaba yerba. Y para eso íbamos a acampar, y quedábamos fuera de nuestra casa por 15 días, 20 días, bajo carpas. Y después volvíamos a la casa nuevamente. ¿Y en dónde era esto? ¿Dónde? San Vicente, Misiones. Misiones. Soy misionera. Bien, sos misionera, naciste allí. Bien, Ale. ¿Y qué es lo que más extrañas de la escuela? De estos 2 años que estuvimos compartiendo. El encuentro y charlas con mis compañeras y bueno, con usted. Lo bueno que ahora estamos acá charlando. Y eso de compartir con ellas lo que fue nuestra vida y lo que nos pasó y experiencias que cada uno vivió diferente de manera, y aprendiendo cosas nuevas también, como el tema de las comidas, las vivencias del trabajo y de las carencias de cada una también. Bien, vamos a contarles a la audiencia que en varias oportunidades se armaba una linda charla donde pasaban horas y horas, podíamos estar toda la clase charlando de nuestras experiencias, nuestras historias de vida, nuestras anécdotas, y eso era muy lindo, compartir y escucharlas. Ale, ¿qué te gustaría seguir estudiando o haciendo? ¿Qué proyectos tenés después de que termines la escuela primaria? Yo seguir estudiando, terminar la secundaria. Bien. Y bueno, y después ahí a ver si puedo lograr a hacer el curso de chef. Uh-huh. Que ese es mi sueño, sería. ¿Y ese curso tenés idea dónde se dicta, dónde se dan? Lo estuve averiguando y es en Bariloche. Y son 2 años. 2 años. Así que, pero ahí ya sale con un título. Con un título laboral sería. Bien. Que es en todos lados, me va a servir el título. Donde vaya, lo puedo ejercer, porque es, ¿cómo que sería? Nacional el sería. Título. Ajá. Bien. Qué lindo proyecto, Ale. Qué bueno. Y si eso sería como cerrar con broche de oro, sería porque de chiquita siempre soñaba con ser chef y que, bueno, cocinar, que amo cocinar. Siempre me gusta, veía siempre a mi mamá cocinar con tanto amor para nosotros y también para todos los vecinitos del barrio. A veces se juntaban todos en casa. Qué lindo. ¿Y recordás alguna receta de las que estuvimos trabajando el año pasado en el anexo? Sí, recuerdo una ensalada de fruta que hicimos que con frutilla, con kiwi, banana, uh-huh. Con jugo, con naranja y mandarina. Bueno, eso era la parte cuando estábamos estudiando de cómo cuidar el cuerpo, uh-huh. y comer sano y comer mejor para poder tener tener más salud. Y bueno, eso. Bien. Bueno, estuve viendo acá la huerta de Alejandra. La verdad que es muy, muy linda huerta, muy completa. Tiene de todo un poco. ¿Nos querés contar, Ale, qué tiene tu huerta? Sí, con el tema de la cuarentena, o sea, bueno, sembré flor también un poco y después dije, bueno, podíamos hacer una huerta. Así que, bueno, con mi esposo dijo, bueno, yo te ayudo. Y ahí la sembramos lechuga, acelga, tomate redondo, tomate cherry, cebollita de verdeo, perejil, albahaca, repollo morado, pepino, zapallos verdes y también lechuga japonesa. Lechuga japonesa, ¿y cómo es la lechuga japonesa? No la conozco. Es como, yo le pregunté también a donde yo le compré la semilla, me dijo que es más grande y más gruesa las hojas de las lechugas de japonesas. De la lechuga, bien. Porque no lo conocía yo tampoco. Le digo, bueno, explíqueme cómo es y me la llevo para sembrar. Para sembrar. ¿Y de dónde obtuviste estos conocimientos de siembra, de cultivo? Y de con mi papá, en la chacra. Él me enseñó cómo sembrar y él trabajaba mucho en lo que era la chacra. Y carneábamos y teníamos la huerta. O sea, la huerta me dedicaba yo porque él me la enseñaba que era yo la que cuidaba la huerta. Así, pero él me ayudaba, como él sabía cómo abonarla, cómo limpiar. Y ahí sembrábamos de todo también. ¿Y te acordás qué sembraban? Porque esto lo hacían en Misiones, sí, con tu papá. Sí, ahí plantábamos batata, mandioca, tomate, cebolla verdeo, ajo también lo cosechamos. También pepino, repollo, zanahoria, remolacha, rabanito, acelga ya dije, y bueno, de todo un poco. Bien, y todo esto que sembraban, ¿era para consumo familiar o producían un poquito más que se pudiera vender? Si era para consumo de la familia sería, y también yo preparaba para vender a los supermercados, preparaba los cajoncitos de madera todos los fines de semana. Serían, ellos me decían, necesito 3 cajas de tomate, 2 de lechuga, 2 cajas de repollo, 3 remolacha y los manojos de acelga. Y eso lo vendía yo para que ellos vendan en las verdurerías de los supermercados. O las verdurerías también, algunos que tenían pequeña verdurería, me venían y me compraban. Uh-huh. Eso era para mí. Para ayudarme, decía mi papá. Qué bueno. Y bueno, y así carneábamos, teníamos de todo. Queríamos carne, carneábamos. ¿Y qué animales tenían? ¿Qué animales criaban? Animal vacuno sería. cerdos, conejos, gallinas, teníamos gallinetas, pato, marruecos, y bueno, de todo teníamos un poco. Y ¿cómo es? ¿Y esto también se vendía, aparte del consumo familiar, se vendían las carnes también? Sí, se vendían los supermercados. Sí, se vendía lo que era animales grandes que carneamos. Para Navidad se carneaban como 25 lechones de hasta 15 kilos. Y lo mismo los novillos que decíamos, se carneaba dos, así por cada fiesta. Y fin de semana, por medio se carneaba un novillo o una vaca cuando ya no estaba para seguir teniendo, le decían descarte, ya se sacaba para engorde y para carnearla, para sacar para la grasa. Y ahí teníamos nosotros todo lo que era carne y lo que era verduras. Verduras. Y también yo hacía, derretía la grasa de cerdo y la grasa de vacuno, hacía grasa yo también. ¿Y lo vendías? ¿Se vendía también o era para consumo? No, eso para consumo nomás. Bien. Yo lo hacía y después lo guardaba todo, lo ponía todo en bolsitas y lo guardaba. Quedaban como una torta, pero de grasa. Sí, sí, sí. Y qué los lindo. Chicharrones los guardábamos para hacer pan. ¡Ay, qué rico! ¡Qué hambre! A esta hora da hambre. Bueno, qué linda historia, Alejandra. Para ir cerrando la entrevista, me gustaría que pudieras elegir algún tema musical para escuchar. ¿Cuál te gustaría escuchar? Celebra la vida. Me gusta esa música. Me gusta esa, porque más ahora en este tiempo, que este año fue bastante complicado para todos, muy difícil. Y bueno, que tuvimos que adaptarnos a la tecnología. Así que celebra la vida para todos los que escuchan el programa, para toda la escuela, bien, para alumnos, para toda la audiencia. Y también para acá, a los maestros. Y bueno, que hay que celebrar la vida porque uno se levanta a la mañana y ya hay que dar gracias siempre a Dios por respirar y por estar vivos. Sí. Tenés mucha razón en eso, Ale. Bueno, vamos a continuación, vamos a escuchar el tema que pidió Alejandra para toda la audiencia. Celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente. Por lo que quieras, lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo. Que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira. Que la guerra es muerte y la paz es vida. Segundo a segundo. A continuación escucharemos un poema que dedicó Alejandra a la Escuela EVA 11 de Jóvenes y Adultos del Bolsón en su cumpleaños número 61. Poema a mi escuela. Son el nido tus salones, arco iris de enseñanza, nada escapa a tus lecciones, tonifican la esperanza. Alimentas el futuro milenario del planeta al servirnos de seguro, reiterando nuestras metas, inventándonos a más al esfuerzo. Sin tristeza, das valor y mucho das, eliminas la pereza. Los más listos te agradecen, a la vez que los más flojos giran, duermen y enmudecen, refregándose los ojos. Alabado sea en gloria cada profe y su talento, inmortales de la historia. Al llevar conocimiento. Muy feliz cumpleaños, Escuela FOR, a la Escuela de Adultos. Y mis felicitaciones a los directivos y también a los maestros. A cada uno, un cariño muy grande y muchas gracias por el cariño, por la paciencia y por el amor que nos brindan a enseñarnos y ayudarnos a crecer y aprender un poquito más cada día. Finalizando, escucharemos unas palabras de la señora Julia, nuestra directora. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Acá estamos tratando de aportar un granito de arena a esta maravillosa radio que nos da este espacio y en nuestro programa de historias no contadas. He venido escuchando todos los programas y realmente, como siempre les digo, me maravilla escucharlos. Me ha traído muchos lindos recuerdos de los del año pasado, que en el que hemos podido participar en vivo y en directo, y hemos bailado y hemos comido y nos hemos divertido juntos, y realmente eso se añora. Y yo sé que ustedes también lo extrañan, pero bueno, hemos encontrado igual una manera de podernos escuchar y de ponernos en contacto, y eso es lo más maravilloso que hemos podido hacer este año. El saber que están ahí, que nosotros estamos acá y que eso no lo va a cambiar nada. Así que estoy muy contenta de haberlos escuchado y de que sigan con esas ganas, con ese amor hacia la escuela y compartiendo sus pedacitos de vida que realmente nos enseñan y nos hacen crecer a todos. Gracias a todos y bueno, vamos a charlar un poquito sobre otras cosas, ¿les parece? Egreso este año, hay 11 compañeros entre talleres y alumnos de ciclo que la mayoría se quedan en la escuela, no se van a ningún lado porque salen de un taller y se meten a otro, o salen de los ciclos y se meten a los talleres. Así que en realidad, por suerte, nuestra matrícula sigue intacta. Se ve que no los tratamos tan mal. Realmente es una alegría que nos sigan eligiendo. Y bueno, y es también una alegría y un honor estar festejando el egreso de estos 11 compañeros. Así que estamos muy contentos por ellos y bueno, vamos a ver de nombrarlos en una listita porque se merecen que escuchen sus nombres. Los egresados de este año son de repostería, Zúñiga Eva, de artesanías, Ángel Daniel Iraola y Claudia Beatriz Villouta, de peluquería, Lorena Fuentes y Marcela Ojeda, de corte y confección, Carolina Loy, del anexo SIC, José Loncón y Miriam Enríquez, de la sede, María Cristina Sáenz y Ana María Gallardo, y de machine, Víctor Andrés Álvarez. Así que tenemos 11 egresados este año y realmente un orgullo. Realmente los felicito a todos. Y bueno, y lo bueno de todo esto es que los vamos a seguir viendo porque van a estar en otro espacio de la EVA, pero siempre en la EVA. Gracias por elegirnos. Bueno, quería contarles que así como ustedes empezaron un año con un montón de esperanzas y de sueños de cómo iba a ser, de imaginarse el año lectivo, los encuentros en las aulas, los proyectos que proponen los profes, nosotros también arrancamos así. Pero bueno, como que vino un viento fuerte y nos cambió de carretera y tuvimos que ponernos en otro lugar y cambiar el rumbo, pero el objetivo no cambió, que siempre ha sido poder continuar y sostener todo lo que tenga que ver con lo pedagógico para que ustedes sigan aprendiendo, compartir nuestros saberes y escucharlos a ustedes y aprender de ustedes. Así que realmente, más allá de las circunstancias, hay un dicho que a mí me gusta y lo voy a compartir con ustedes. Cuando la vida te da limones, hay que hacer limonada, ¿es cierto? Entonces, bueno, creo que un poco este año se caracteriza por eso, por tratar de rescatar de las cuestiones adversas que nos van tocando todo lo que podamos sacar de bueno y de ahí construir lo mejor que podamos entre todos. Y como siempre, pensando en conjunto, pensando en el otro, pensando en que en realidad justamente los momentos adversos uno es donde más aprende. Y realmente este año hemos aprendido todos, muchos que han aprendido a usar el WhatsApp que antes no lo usaban, muchos que han aprendido a trabajar más autónomamente porque no tienen al maestro al lado y eso también les ayudó a crecer desde ese lugar. Los maestros han tenido que, no les digo inventar la pólvora porque la inventaron los chinos hace mucho, pero casi que inventaron la pólvora, porque han tenido que aprender un montón de cosas y pensar en un montón de estrategias que en la comodidad del aula uno ni siquiera se las imagina. Así que bueno, esto es algo para capitalizar y también para pensar que más allá de todo lo malo que pueda llegar a tener esto, que bueno, que a todos nos falta un poquito el encuentro, el abrazo, el compartir, el brindis, el cantar juntos, que no lo vamos a dejar de extrañar hasta que volvamos a encontrarnos. También está esto otro que, a pesar de hemos seguido en contacto, nos hemos seguido entendiendo, hemos seguido aprendiendo y creciendo juntos, y eso hay que valorarlo. Y yo les mando un abrazo y bueno, y veamos qué pasa con esta nueva etapa que vamos a comenzar el año que viene. Vamos a tratar en lo posible de que sigamos en contacto y buscándole la vuelta para que podamos encontrarnos lo antes posible. Por supuesto que desde nuestro lugar siempre están las puertas abiertas para cualquier necesidad que tengan. Y si llega a haber el espacio y la posibilidad de que volvamos a encontrarnos en las aulas, estén seguros que vamos a hacer... No, esto no. Voy a ver si lo cortamos. Deseo que terminen bien el año, en familia, con amigos, cuidándose, sobre todo eso, cuidándose mucho, para que el año que viene, ni bien podamos arrancar con las clases presenciales, estemos todos y sanos. Así que mi deseo es ese, que nos encontremos el año que viene para compartir lo que nos faltó este año: el abrazo, el canto, la comida, el brindis y sobre todo las risas y el vernos a los ojos. Un abrazo grande para todos. Quiero contarles que este es el último programa del año, que la escuela se reabre en el mes de febrero y seguramente los meses siguientes estaremos saliendo con un nuevo micro radial de historias no contadas de la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón. Bueno, nos vamos despidiendo, vamos cerrando el programa sin antes agradecer a la radio La Negra y a FM Alas por haber transmitido estos micros radiales de historias no contadas. También queremos agradecer a toda nuestra audiencia, a nuestros estudiantes y también a todos los docentes y directivos de la Escuela Eva Once del Bolsón. Los y las invitamos a volver a escucharnos el año próximo con más historias no contadas. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante.